Leticia en audición. Lleva una peluca, se han dicho que está calva, vaya por Dios. Mírale bien la nuca, qué triste está toda la corona, al ver la calva y tan tristona. Menos Sofía, que ya le dice que está muy mona. No la puede ver, y eso se notó, porque ella fue la que la rapó. Trataba con fuerza bruta. No eres Leticia, eres Juan Mancilla y Galagán.